No llores, niño, no tengo la culpa de ser feo. No llores, niño, no tengo la culpa de ser feo.